Están escuchando el 91.7 FM KOOP Onspeed Austin, la radio de y para la comunidad. Los comentarios que se expresan en este programa no son ni representan los de KOOP 91.7 FM Austin, su mesa directiva, staff, cuerpo de voluntarios, ni de sus patrocinadores. Los tópicos, temas y comentarios de este programa deben de ser tomados como una recomendación relativa y una posibilidad en el cuidado de su salud, y no deben de ser tomados nunca y de ninguna manera como un reemplazo de su visita periódica a su médico. Palabras fuertes en un contexto científico educativo pueden ocurrir. Osteoporosis. ¿Qué es? La osteoporosis es una enfermedad que provoca la pérdida de la masa ósea y hace que los huesos se tornen más frágiles y delgados, lo que puede dar como resultado hombros redondeados, pérdida de altura y hasta fracturas dolorosas. La palabra osteoporosis literalmente significa osteo, hueso. Porosis, poroso, o lleno de orificios. La osteoporosis constituye un problema de salud grave en Estados Unidos. Afecta a aproximadamente 28 millones de estadounidenses y es la causa de más de 1,5 millones de fracturas de espalda, muñecas y caderas por año. Es la causa principal de fracturas óseas en mujeres posmenopáusicas y ancianos. El 80% de las personas afectadas por la osteoporosis son mujeres. La osteoporosis afecta tanto a hombres como a mujeres, generalmente a medida que envejecen. Afortunadamente, se pueden tomar medidas para reducir el riesgo de sufrir de osteoporosis y evitar las fracturas óseas, a menudo debilitantes, que se producen a raíz de esta enfermedad. Si ya sufre de osteoporosis, existen medicamentos nuevos que desaceleran e incluso detienen su avance. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa que afecta a los huesos, ya que los hace débiles y susceptibles a fracturas. El hueso es tejido vivo que está en estado constante de regeneración, ya que el hueso viejo se elimina, reabsorción ósea, y se reemplaza con nuevo, formación ósea. Alrededor de los 35 años, el tejido óseo de la mayoría de las personas comienza a perder gradualmente la fuerza, dado que se modifica el equilibrio entre la reabsorción ósea y la formación ósea y se pierde más hueso del que se puede reemplazar. En consecuencia, el tejido se vuelve más fino y estructuralmente más frágil. La enfermedad es silenciosa porque no se manifiestan síntomas y el trastorno puede llamar la atención solo después de fracturarse un hueso. Cuando se padece de osteoporosis, esto puede suceder incluso después de una herida leve, como una caída. Las fracturas más comunes suceden en la espina dorsal, las muñecas y la cadera. En especial, las fracturas de espina dorsal y cadera pueden producir dolor crónico, incapacidad durante un plazo largo e incluso la muerte. El tratamiento de la osteoporosis se centra, en primer lugar, en la prevención de dichas fracturas. Madalena, o meu peito percebeu busca num palpite, que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. É, Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco.